vaya, a vaya, a vaya, vaya, las palmas, palmas, quiero escuchar ya. Para, eso ya fue. Nuestra música copa, ¿o no, muchacho? ¡Copa! ¡Gracias!